Bueno, muy bien. 11:15 minutos en la mañana de Miravoz. Y vamos a hablar un poco de la cuestión global, geopolítica, la importancia que tiene esta situación, esta concepción geopolítica, a partir de también de todo lo que hablamos la primera hora, ¿no? De lo que está ocurriendo en Argentina, la relación con Estados Unidos, con China. Y para eso estamos en comunicación con Gabriel Fernández. Él es periodista y es director de La Señal Medios, es periodista de Radio Gráfica. Te saludo, Gabriel. Pablo Cufré, Cecilia Genovese, desde acá, desde Miravoz. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias. Gracias por atendernos. Bueno, para arrancar, queríamos conversar, aprovechar que, y difundir de paso, que ayer se presentó un libro tuyo que de Fuentes Seguras, La Era de los BRICS Más. Y creo que eso, a partir de justamente de lo que planteas en el libro, que recopila una cantidad de artículos tuyos, creo que nos da el puntapié para hablar de todo lo que está ocurriendo, lo que estamos viviendo hoy mismo en Argentina y la relación con los países centrales y con los aliados económicos. Sí, bueno, realmente creo que estamos atravesando uno de los momentos más, digamos, apasionantes, ¿no?, de la historia. Creo que tratamos de transmitir los artículos que realizamos de manera periódica y en el libro, en los dos libros titulados Fuentes Seguras. El anterior era Fuentes Seguras, el sendero de la multipolaridad, y este que acaba de salir es Fuentes Seguras, como bien decías, La Era de los BRICS Más. Creo que hacía mucho tiempo que no se veía una transformación tan fuerte como la que se está visualizando ahora a nivel planetario, y tomar cuenta de la misma es también tener más elementos para actuar de manera adecuada en el plano interno de cada uno de los países, y muy especialmente de la República Argentina, donde la política internacional incide, influye, y donde hay intentos fuertes de falsificar la información general para convencer a la sociedad de otra cosa. Y a partir de allí, bueno, trabajamos desde hace muchos años dando testimonio semana a semana de lo que sucede, y esto ha pasado a ser un agrupado analítico a través del libro, con la gente de Ediciones Fabro, con Fabián Antonio, que ha tenido una buena repercusión, y estoy contento con el resultado del trabajo. Bien, y en cuanto al contenido, vos mencionaste que se está produciendo una transformación global muy importante. ¿Hacia dónde va esa, hoy por hoy, más allá de considerando que estamos inmersos en esa transformación? ¿Hacia dónde va? Bueno, eso es importante, es decir, saberse parte del decurso de los acontecimientos, porque mucha gente, bueno, tiende a sentirse fuera de los mismos, o a pensar que como los movimientos se dan en determinadas zonas del planeta y no en otras, está fuera de registro. Bueno, nada, eso es cierto. Estamos todos dentro del proceso transformador del cual estábamos hablando, y ese proceso transformador, acerca de la dirección que me preguntás, puede decirse claramente que está direccionado hacia la multipolaridad, hacia el equilibrio, hacia una suerte de, bueno, nueva situación de paridad entre las distintas naciones, a diferencia del proceso que hemos observado en derredor de la hegemonía del consenso de Washington, donde durante largos años, durante varias décadas, el poder recaló sobre el centro occidental. Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania. Hoy eso se está diluyendo, se cae, se derrumba, y aparecen naciones que en otro momento fueron consideradas y se consideraron subdesarrolladas a dar la, bueno, una batalla destinada a situar su producción, a mejorar su nivel de vida interior y a potenciar los recursos naturales, hacerlos valer en el orden internacional y plantear una suerte de relación en pie de igualdad con el resto. Y esto me parece que es la novedad del periodo, ¿no? Creo que es una novedad que nos cambia la vida en el mediano plazo, aun cuando no se sienta en los 10, 15 minutos inmediatos. Uh-huh. Pero cuando uno observa el proceso se va a dar cuenta que va a haber modificaciones realmente estructurales fuertes para la vida de todos. Y en ese contexto, la posición que ha tomado el gobierno argentino, casi de sumisión respecto de Estados Unidos, ¿cuál es tu análisis, tu mirada? Bueno, Argentina está huyendo hacia atrás, está atada al carro de los perdedores, que es el centro occidental del cual hablábamos. Uh-huh. Y está dejando fuera, podemos decir, su derecho a participar adecuadamente de este proceso, porque si hay una nación que a través de determinadas formulaciones conceptuales prácticas muy intensas planteó el problema de entrada, fue la Argentina. La Argentina planteó el tema de la tercera posición, la comunidad organizada. Uh-huh. Después vinieron los no, es decir, los movimientos no alineados. La Argentina es de los creadores de esta idea que se está plasmando en los BRICS, en la Organización de Cooperación de Shanghái, en distintos lugares, y que está beneficiando a aquellas naciones que trabajan en sentido productivo, con control fuerte de los estados, y que están buscando una mejoría interna de las comunidades para lograr su desarrollo. La Argentina, que fue pionera en ese proceso, hoy está tomando distancia y no lo está usufructuando. Lo que está haciendo es hundiéndose junto con los grandes monstruos de la época, y está perdiendo posibilidades de desarrollo productivo y de mejorar el volumen de la nación, ¿no? Creo que está hondamente equivocado nuestro país. Qué paradoja que el eslogan de campaña sea que la libertad avanza o Argentina retrocede, cuando parece ser que está retrocediendo efectivamente. Y sí, la verdad que sí. Está retrocediendo muy fuerte en zonas donde avanzó mucho y va a ser muy difícil recuperar. Va a ser muy difícil recuperar Núcleo Eléctrica, la Comisión Nacional de Energía Atómica, uh-huh. ARSAC, CONICET, INTA, INTI. La Argentina es una potencia tecnológica. Los tontos creen vivir en un paisito menor, ¿no? Pero la Argentina es una potencia tecnológica. Y es una potencia territorial, además. Claro. Un enorme volumen, uno de los países más grandes del mundo, además portador del paso bioceánico, llega hasta la Antártida, tiene propiedades marítimas en el Atlántico Sur. La Argentina es un país muy avanzado en materia de desarrollo científico-técnico, con una población hábil, inteligente en el desarrollo del mismo, y con una extensión territorial variada realmente muy, muy, muy intensa. Todo eso lo está entregando, ¿no? Claro, efectivamente. Lo está perdiendo. Sí, sí. Y en este contexto, donde Argentina se entrega al manejo de Estados Unidos, los BRICS aparecen como una alternativa de la cual Argentina iba a ser parte hasta hace muy poco tiempo y lamentablemente se retiró, decidió retirarse. Pero la pregunta es, ¿esta organización está... ¿Es realmente, concretamente, multilateral, o es que lo utiliza, por ejemplo, China para repartirse el mundo con Estados Unidos? Bueno, es importante ser sincero, ¿no? Acá la multipolaridad no es la solución a todos los problemas, es una zona de equilibrio en desarrollo que va a beneficiar al conjunto de las naciones, porque se deteriora el poderío unipolar del centro occidental y se abre el juego a la participación en las grandes decisiones mundiales de países que otrora no eran reconocidos. Pero eso no implica igualdad, ni mucho menos. En cada país el trabajador va a tener que seguir luchando para recibir un aumento de sueldo. Es decir, no es que se resuelven todos los problemas por la institucionalización de la multipolaridad, pero sí hay un mayor equilibrio, pero sí hay posibilidades de evitar el, podríamos así decir, el oprobio, el subdesarrollo, la explotación. Y en ese sentido, tanto China como Rusia no necesitan acumulación de plusvalía, no necesitan convertirse en los nuevos jefes del imperio, sino crecer. Lo que necesitan es crecer, comerciar, invertir, desarrollarse. Sus PBI están creciendo como el del resto de los BRICS, mientras que los PBI de Europa Occidental están decayendo. Esto es incontrastable, mensurable, se puede observar. Entonces, creo que la Argentina ha perdido una oportunidad muy importante, y uno de sus hijos directos, teóricamente, además de Juan Perón, que explicó este proceso, que es este Alberto Metol Ferré, había anunciado ya en los años 60 que el mundo se desplazaba hacia una asociación de estados industriales. Y esto es lo que está pasando en este momento. Por lo tanto, no es que van a ser más buenos o más malos con determinadas naciones. Va a ser más equilibrado, que es distinto. Bien, está claro, está claro. Y en ese, bueno, y otra vez, en esta situación que nos encontramos, además, hay discusiones inminentes respecto del uso, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el agua, el desártida, o sea, de todas posiciones que Argentina ocupa, incluso geográficamente, que lo ubicarían en un lugar de privilegio y que está desperdiciando, lo cual es dramático. Mientras seguimos soñando, mucha de la clase media y clase media alta argentina sigue soñando con llevarse la vaca en el barco y pasar por Europa. Claro. ¿No? Sí, es una pena lo que está sucediendo, porque están todas las condiciones dadas para que la Argentina participe en este proceso de desarrollo, que no es otra cosa que eso. Por eso lo vinieron a buscar, porque la Argentina es esa gran nación de la que hablábamos. La invitación de China, la invitación de India, fue muy clara sobre la necesidad de los BRICS de que se acerque la Argentina, y es beneficio, como dicen los chinos, ganar-ganar. Claro. Es un beneficio muy muy fuerte, porque es beneficio para la Argentina comerciar en condiciones de equidad con esas y otras naciones, y es beneficio para esas naciones contar con un aliado como Argentina, una nación poderosa. Por eso, bueno, me parece que estamos perdiendo una oportunidad, perjudicando a América Latina y perjudicando a los BRICS. América Latina claramente ha tomado otro camino, ¿no?, que preocupa mucho a Estados Unidos, un camino independiente mucho más intenso, mucho más profundo, mientras que la Argentina, además de seguir un camino inverso al que tiene el orden planetario general, sigue un camino inverso al que se sigue en el orden continental particular. Claro. Sí, absolutamente. Y lo cual es trágico, porque los procesos pasan, pero la vida de las personas también, y uno está inmerso en eso y quiere que ocurra rápido las mejoras, y sí. No hay caso. Vos decías, traías el ejemplo de alguien que en la década del 60 ya hablaba de lo que hoy está pasando. Han pasado muchos años, ¿no? Y bueno, así son los procesos, lamentablemente, en términos de vidas personales, son más complicados. Así es. Para aquellos que creen que la derecha avanza en todo el mundo, como se dice habitualmente, deberían mirar alrededor. Deberían mirar quién lleva adelante, más allá de las dificultades que tenga, pero quién lleva adelante a México, a Brasil, a Colombia, a Uruguay, quién lleva adelante a Nicaragua, a Venezuela, a Cuba, quién lleva adelante naciones que en otro momento estaban en disputa y en este momento están alineadas con el desarrollo productivo y con, y por eso son acusadas de dictaduras y todas esas tonterías por parte de la prensa occidental tradicional, ¿no? Claro. Cada vez que una nación quiere desarrollo industrial es acusada de autócrata, dictadura, tiranía y cosas raras. Sí, sí. En realidad de lo que estamos hablando es del derecho de los pueblos de desarrollar su propia nación. Sí, absolutamente, absolutamente. Gabriel, muchísimas gracias. Es muy importante tomarse un rato, cuando siempre lo decimos acá y a veces no nos, la coyuntura nos lleva puesto, pero tomarse un rato de poder pensar y reflexionar sobre todas estas cuestiones que efectivamente nos atraviesan aunque no nos demos cuenta. Así que, bueno, un placer realmente charlar con ustedes. Muchas un gracias. Un abrazo para ustedes y para toda esa hermosa provincia, querida provincia. Muchas gracias, que tengas un lindo día. Gracias. Pasaba entonces por la mañana de Mirabos, Gabriel Fernández, periodista de Radio Gráfica, acaba de presentar el libro Fuentes Seguras, la era de los BRICS más, y nosotros lo charlamos acá en la mañana de Mirabos, que nos damos estos lujos también. Wow. Bueno, 11:30, veo por el vidrio que ya está acá el profe Lombardi. Ha llegado. Que va a seguir hablando de la cuestión también global. ¿Cómo estamos? ¿Cómo internacionales? Estamos, internacionales. Va, no sé si va a hablar de la cuestión global o de la cuestión alcohólica. Ahora vamos a ver. Con el tema del efecto tequila. Que hacemos un toc-toc. Muchos conocen ya cuál es el efecto tequila que les produce el tequila. A mí ese me gusta igual. No sé si ese es el efecto. No sé si ese es el tema. Bueno, mientras escuchamos a Santana y Grupo Frontera. Bien. Hacemos, porque si no, no vamos a llegar. Tenemos pendiente el sorteo del libro que nos trajo justamente de un autor mexicano. Estamos alineadísimos, sí, mira. Más impresionante. Alineado que los BRICS. Tenemos el sorteo entonces del libro que nos trajo Pablo González de Exámetro. Sí. Los últimos hijos. Lo estaba buscando. Perdón. Los últimos hijos. Así que mientras pasa la canción, ¿qué hacemos? ¿Lo transmitimos por Instagram? Vamos a transmitir en vivo por Instagram, así que quienes participaron vayan al vivo de Instagram. Va a quedar obviamente igual ahí compartido el videito para que sepan cómo ocurrió este sorteo de este libro hermoso de Antonio Ramos Revillas, Los últimos hijos, que nos trajo Pablo González de Exámetro. Directamente desde la librería a tus manos. Después coordinamos la entrega. Y con la recomendación de Pablo de leer esta novela. Y gracias a todos y todas los que participaron y etiquetaron, y ahí, bueno, sigamos sumando. Sí. Así que mientras suena la música de fondo, transmitimos en vivo el sorteo. Ahí va. Dijiste que yo era tu vida y lo agarré bien literal. La neta fue mala mía, pensé que daba pa' más. Sigo echándote de menos cuando me echo en el sofá. Yo que soy de superarme, no te puedo superar. Dime qué hago con el frío que se siente. Julio parece diciembre, si no estás dime qué hago. Ya todo me vale madre, porfa pásenme otro trago. Baby, a mi gestos de agua y tequila, porque nada me sabe desde tu despedida. Ya ninguna morrita este corazón puede entrarle, porque se me bloqueó y solo tú tienes la clave. Baby, a mi gestos de agua y tequila. Todo dicho, yo con esta me retiro. Eso es, grupo. de problemas. Dicen que no hay mal que dure 100 años, y yo que llevo un mes apenas ando preguntando a tus amigas si te invito con nueva conquista. Yo no sé qué quiero que me digan, ya parezco masoquista. Dime qué hago con el frío que se siente, julio parece diciembre, si no estás dime qué hago. Ya todo me vale madre, porfa pásenme otro trago. Baby, ya ni gestos, me hago el tequila, porque nada me sabe desde tu despedida. Ya ninguna morrita este corazón puede entrarle, porque se me bloqueó y solo tú tienes la clave. Baby, ya ni gestos, me hago el tequila, porque nada me sabe desde tu despedida. Aviso pa' Cupido, si lo veo lo agarro a tiros. Ya quedó todo dicho, yo con esta me retiro. Porque nada me sabe desde tu despedida. Ya ninguna morrita este corazón puede entrarle, porque se me bloqueó y solo tú tienes la clave. Baby, ya ni gesto, se haga el tequila, porque nada me sabe desde tu despedida. Aviso pa' Cupido, si lo veo lo agarro a tiros. Ya quedó todo dicho, yo con esta me retiro. Sábado, desde las 10 horas, no solo le damos un enfoque diferente a las noticias locales, provinciales y nacionales, sino que además hablamos de medio ambiente, inclusión, música, literatura y mucho más. Dale, prendete a Mira Vos. Muy bien, ahí pasaba entonces Santana y el grupo Frontera haciendo Me Retiro. El que no se retira, el que recién llega, es el profe Andrés Lombardi. Bienvenido, ¿cómo anda? ¿Qué hace? Buen día, ¿cómo anda, Pablo? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ¿la Ceci? Bien, ahí viene, viene. Ahí viene. Fue a hacer un trámite. ¿Cómo che, qué buena nota, me encantó la nota que hiciste recién. Ah, con Gabriel. Gabriel Fernández, está presentando un libro. Sí, muy. El libro se llama Fuentes Seguras, la era de los BRICS más. Súper interesante. Suena interesante. Sí, sí, sí, muy interesante. Y un poquito menos coyuntural, ¿no? Que la que el día a día. Tal cual. Pero tal cual. Que justamente por ser. La política de verdad, como decía. Por la política de verdad. La estructural, justamente, que es la que va a determinar la evolución, la continuidad en las próximas décadas. ¿Sí? Así parece. Así que muy interesante. Y siempre nos quedamos, por lo que decía Gabriel, porque la coyuntura te va llevando, siempre nos quedamos con las ganas de hablar un poquito más de cuestiones que van más allá de la semana pasada. Tal cual. Y que tiene que ver justamente con lo que termina influyendo en nuestra vida cotidiana. Esto de que lo urgente a veces no está para lo importante, ¿no? Exactamente, ¿cierto? Exactamente. Pero tenemos mucha urgencia, ese es el problema. El problema es que tenemos muchas urgencias. Bueno, entre paréntesis, muy buena lo que tiene ahí en su campera. La escarapelita esta la hace la esposa de un de Javier Argüello, un profesor de ahí de la Brati. Sí, está re linda. Muy linda. Sí, sí, con los Malvinas ahí. Es de Santa Rosa. Sí. De acá de la. Digo, porque hay que reivindicar todas estas cuestiones justamente en un momento en donde el presidente quiere entregarnos de pies y manos. Está complicado, ¿no? Sí. Bueno, pero hoy vamos a hablar. Usted me dijo que me anticipó. Que íbamos a hablar del efecto tequila. El efecto tequila, que bueno, al principio te pone eufórico y si te tomas mucho, ya no. Claro. A ver, ¿por qué elegimos, ¿no? A charlar sobre este tema, que es un acontecimiento de hace 30 años. Justamente porque, bueno, lo hemos estado viendo, los que estamos atentos a los medios y nuestra audiencia seguramente es de ellos. Este rescate del que se está hablando ahora, que va a ser el tesoro de los Estados Unidos, es algo inédito, a excepción justamente del rescate que se hizo a México en el año 94. En el 2001 también se hizo con Uruguay para salvarlo de nosotros, básicamente. Exportando crisis. Exactamente. Bueno, es que estas crisis justamente lo que tienen es que se exportan, ¿no? Estamos hablando de 2001 y de 1994, todo dentro del ciclo de la hegemonía del neoliberalismo, donde justamente la circulación de capitales hacía que las crisis que afectaban a un país afectaran a otro. Pero vamos por partes. Ahí nos vamos 30 años atrás, en los 90, como decimos, la hegemonía del neoliberalismo, que nosotros la vivimos tan crudamente, no fuimos las únicas víctimas, ¿no? Ya lo hablamos de esto, Chile en principio. Y en los 90 ya casi toda Latinoamérica embarcada en este experimento del nuevo esquema de acumulación del capitalismo, que es justamente el neoliberalismo. El efecto tequila en sí es en el año 1994, la devaluación del peso mexicano, la caída se devalúa primero un 30%, y esto produce una sucesión de crisis que terminan devaluando al 100% el peso mexicano y derrumbando a lo que llamaban el mejor alumno de Bretton Woods, una economía sólida. Era algo, todo el mundo se asombraba. ¿Qué sé yo? ¿Nosotros que somos argentinos? Digo, dale. Pero una economía tan sólida, un asombro, un accidente monetario, decían algunos, que era simplemente un accidente monetario. No fue un accidente monetario, fue la expresión de la contradicción del capitalismo periférico en la época del neoliberalismo. Era una consecuencia lógica de lo que estaba por ocurrir. Y bueno, si lo charlamos, quiero que tengan siempre presente que hablamos de México, porque seguramente vamos a tener que ordenarnos, porque siempre pareciera que estuviéramos hablando también de la experiencia de Argentina, la actual y anteriores. Ahí en los años 90, como dijimos, neoliberalismo al palo, Salinas de Gortari, presidente de México, educado en Estados Unidos, si no me equivoco, en el MIT, en el MIT, emprende las reformas. Todos los países de Latinoamérica habían quedado endeudados en los 70 y los 80, ¿no? Eso lo recordamos. México tenía una deuda muy, muy fuerte. Inestabilidad económica permanente, estos ciclos de inflación. Salinas de Gortari asume el poder en el 88 y empieza una serie de reformas que acá también las vivimos, que son las conocidas: privatizaciones de empresas estatales, liberalización del capital. Esto es muy importante en la época del neoliberalismo. Ya prácticamente nadie lo usa en el mundo, excepto nosotros, que tenemos a este fanático nostálgico de los 90. Esta idea de que el capital circula libremente, entra hoy, si quiere se va mañana. Recordemos que durante los gobiernos populares en general se les pone un plazo de tiempo para que el capital quede en el país y no sea tan volátil. Bueno, México liberaliza la entrada y salida de capitales, la serie de privatizaciones de empresas estatales. ¿Cómo logran la estabilidad, este milagro mexicano? Hacen una especie de convertibilidad atando el tipo de cambio del dólar al peso mexicano. ¿Y cómo se logra esto? Nosotros lo sabemos muy bien cómo se logra esto. Gastando divisas a lo pavote, como lo hizo Menem, que se sostenía a través de la privatización de las empresas, y con esa plata sostenía, iba sosteniendo la convertibilidad, y como lo está haciendo ahora Javier Milei, quemando permanentemente reservas y o endeudándose. De la misma manera lo hizo México. El esquema neoliberal empieza a crujir. Clinton era presidente en Estados Unidos en el año 94, ya en el último año del gobierno de Salinas de Gortari. Se produce la sublevación de los zapatistas. Me hace sentir muy viejo porque para mí fue ayer. Yo lo leí eso en vivo. Claro, sí. Esto, la expresión esta del levantamiento de zapatistas indica que grandes sectores de la población, sobre todo los sectores campesinos, están empezando a sufrir los embates del neoliberalismo. En el norte de México se instalan las maquilas, que dan cierta... Las maquilas son estas ensambladoras, estas fábricas, con lo cual Estados Unidos externaliza su trabajo. Uh-huh. Que nos indica que el neoliberalismo no es bueno para ningún pueblo. Claro. Al fin y al cabo. Porque ahí es donde el cinturón del óxido, le llaman los yanquis, a las automotrices, ellas empiezan a externalizar el trabajo al tercer mundo. En el año 94 se firma el NAFTA. Es la primera vez que Estados Unidos firma con una economía emergente un tratado de libre comercio, y todo era alegría, todo era vidrios espejados, luces de neón, hasta que el tipo de cambio mexicano, como sabemos que ocurre y como ocurrirá, no resiste más. Justo se produce el cambio de gobierno. Zedillo, al poco tiempo, en diciembre del año 94, al poco tiempo de asumir el gobierno, intenta hacer una corrección, una pequeña devaluación. El capital, que tiene la posibilidad de entrar y salir cuando quiere, dice: es hora de irnos. Se empiezan a ir a fugar en masa capitales de México, y esto produce otra devaluación y otra y otra. El peso cae un 100% en pocas semanas. Perdóname, paréntesis. Sí. Eso además produjo todo este movimiento global que pasó a la historia como efecto tequila. Imagínate, para tomar dimensión, lo que hizo este gobierno, ni bien asumió, que devaluó un 120% de un día para otro, ni siquiera en pocas semanas. Uh-huh. Un día dijo: che, hoy a partir de mañana 120% de devaluación. Sí, tal cual. Pero ¿qué pasa? Estamos en un mundo distinto. Esto es lo que, tiene de diferente, porque, bueno. Se ponen en peligro muchos capitales norteamericanos, sobre todo de bancos norteamericanos que habían comprado activos en México, y por presión de Wall Street, el gobierno de Clinton organiza un rescate de 50 mil millones de dólares. Bueno, para números argentinos no es tanta plata en realidad, pero es una exorbitancia. Es un montón igual. 50 mil millones de dólares entre el Tesoro y el FMI. Pero lo que estabas diciendo, ese rescate tiene dentro de todo alguna lógica económica. Primero, era para evitar que se extienda la crisis a toda Latinoamérica, porque empezaron a salir, dijeron: si la economía más sólida de Latinoamérica tiene estos problemas, salgamos de Latinoamérica ya mismo. Esto tuvo esa lógica de frenar esta salida de capitales, y a la vez de salvar un poco el honor del neoliberalismo. Se puso en duda que fuera tan exitoso. El rescate que van a hacer ahora no tiene ninguna lógica económica. Estamos hablando de actualidad. Es una, no sé, es una lógica política. Para mí es una de amistad o es una mentira. No sé qué. Geopolítica. Para mí es geopolítica. Es un intento de tomar, de asociar, de apropiarse de un estado. Para mí es un intento de sostener al único gobierno afín que tienen hoy en Latinoamérica. Sí. También. Qué sé yo. Sí. O puede que sea una mentira de punta a punta. Puede que sea una mentira. Es que es una mentira. de punta a punta, pero el intento. Porque una cosa es que Trump quiera hacerse amigo y otra cosa que la gente de Wall Street se lo permita. ¿Viste? También a veces Trump quiere hacerse amigo de todo el mundo y después te tantas golpea cosas, la mesa tal cual, y te tal tira cual. Un pero bueno, por la cabeza, ¿viste? Para seguir con la narración histórica y para, ¿cómo concluye esto? Las condiciones que pone Estados Unidos para este rescate son leoninas. En principio le hace firmar la garantía de que se pague con las ganancias de Pemex, la empresa estatal mexicana. Pero aparte... Sería la YPF claro. mexicana. Exactamente. Por eso... Lo que primero pensamos todos con esto es que también van por eso. Sí, claro. Por eso sí, les pido el esfuerzo de que hagamos pensar que estamos en México, porque pareciera que estamos hablando directamente de la experiencia argentina. De lo que está ocurriendo. Las políticas de austeridad que impone, porque fue un rescate conjunto de la Reserva Federal y el Fondo Monetario, las políticas de austeridad que impone habitualmente el Fondo Monetario Internacional, esto produjo... primero, una subordinación total de la economía mexicana a la economía norteamericana. Lo poco que les quedaba más o menos de manejo de política económica lo perdió completamente México. La política económica la empezó a marcar directamente Estados Unidos. Se produjo una pérdida de salario del 20% en un año. Cambió la geografía de México prácticamente, enormes cantidades de barrios de clase media se volvieron de la noche a la mañana, se volvieron pobres. Esto impulsó la migración hacia Estados Unidos de México de una forma casi catastrófica. Es ahí cuando se produce la mayor parte de la migración, de la ruptura de familias. Y bueno, esto, como decimos, no fue un accidente monetario, no fue que una devaluación causó todo este cimbronazo. Fue una consecuencia lógica de una política que es el neoliberalismo, que lo que produce es... Hay un autor que se llama David Harvey, que escribió un libro muy muy recomendable, que es Breve Historia del Neoliberalismo. Él dice que acumulación por deposesión es como una categoría que inventó él, que les parece muy original seguramente al norteamericano, pero cualquier latinoamericano sabe que lo que hay allá es porque se lo sacaron a alguien y que solemos ser nosotros. Bueno, acá se produce lo que él llama justamente como dije, por deposesión. Sí. Acumulación por deposesión. Que es el robarle a los demás. El abaratamiento de la... Porque no todos fueron perdedores, como decimos siempre y como decimos acá también. No es que pierden todos, algunos ganan. Sí, claro. Sobre todo en México, las exportadoras, que con esta devaluación consiguen pagar sus insumos en pesos y captar dólares de las exportaciones. Y por otro lado, hubo una cantidad de quiebras de pequeñas y medianas empresas que el capital norteamericano enseguida fue y por dos mangos se hizo cargo de eso, pequeñas y grandes empresas. Esta fue la consecuencia. Durante muchos años ellos no pudieron sacudirse de esta... y todavía les está costando, a pesar de que han venido teniendo gobiernos soberanos, les está costando poder desengancharse del manejo de la política norteamericana. Y la verdad que es un espejo en el que hay que mirarse, porque no sé, ya nos medio que nos cansamos de decirlo, sí, ¿no? Sí, pero sí, ha pasado tantas veces que parece mentira que caigamos de vuelta en la trampa. Sí, pensaba, no sé si es como irnos muy por las ramas a 6 minutos de terminado del programa, pero pensaba en qué relación tiene eso con el inicio de la fase más intensa del narcotráfico en México, de cómo se habilita ese funcionamiento tan aceitado y tan brutal que empieza en algunas ciudades particulares en el norte de México y después se empieza a ramificar en todo el país. ¿Tiene ahí alguna relación en lo histórico este efecto, toda esta generación de esos bolsones de pobreza tan, tan grandes en México y esa dependencia de Estados Unidos con ese proceso? Mirá, no sé si es... seguramente la realidad es que los grandes consumos de cocaína, sobre todo, se empiezan a dar en esos años. La verdad que lo de México no lo tengo tan visto. Sí lo sé de Colombia. En Colombia la cocaína antes de los 90 no era la estrella. No. Empieza en ese momento. Y sobre todo creo que tiene que ver con la libre circulación de capitales. Porque el narcotráfico está ahí, no está en la villa, están los bancos. Sí, sí. Y esto de poder hacer circular el capital tan fácilmente hace que los capitales ilegales se puedan mover y lavar con más facilidad. También en Rosario ocurrió algo parecido, ¿no? Justo escuchaba gente de Rosario que hablaba de cómo empezó a transformarse a partir del triunfo de Macri en la presidencia, de que se liberaliza toda la circulación de capitales, precisamente, y a partir de ese momento empezaron a notar el cambio de la fisonomía de la ciudad y de la entrada del narcotráfico ya de manera más. Pero es interesante lo que decís acerca de México y seguramente... Digo, porque estamos viendo, justo estamos hoy a la tarde, hay una marcha por triple femicidio que está muy vinculado. Muy vinculado. A esto. Entonces, ahí hay una ligazón que también me parece que está bueno hacer. Sí, la verdad que... Las crisis financieras también habilitan esto, ¿no? Tal cual. Esto lo venimos diciendo los que estamos de este lado. El retiro del Estado hace que las bandas criminales se ocupen muchas veces de... Las paraestatales. De las sociedades, ¿no? No solamente en el comercio, sino también en la asistencia social. Asistencia social, tal cual. En los barrios. Está el narco dándole de comer a los pibes que en los comedores abandonados por capital humano. Tal cual. Consiguiendo remedios, prestando plata. Eso es lo que está pasando, y qué sé yo. Ahí me corre frío por la espalda, pesarlo. Sí, estamos complicados. Pero a mí por eso me gustó mucho la... A tiempo de frenarlo también. Por eso me gustó la nota con Gabriel. Claro. Porque yo venía un poquito más cabizbajo, que habitualmente soy bastante optimista, vos me conocés. Estos últimos días estuve un poco asustado con lo que está pasando. Difícil, sí. Sí. Que nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo bajo el sol, y el efecto que produjo eso en México, lo que padecemos en Argentina, la línea histórica que es una continuidad, lamentablemente, obviamente con características epocales y geográficas. El mundo es distinto. Pero básicamente, el mundo creo que estaba más a favor de aquel evento de rescate que ahora, que la verdad que no tiene ningún sentido económico ni global, solamente el que estábamos hablando recién. Bueno, profe. Muchas gracias, como siempre. Me encanta. Lo esperamos en 15 días. Así es. Y nosotros nos encontramos el sábado que viene. Dígame. En el último minuto lo tiro. Recuerden que el domingo que viene, domingo 5, se viene la Festi Peña de Identidad Comunitaria, y ahí les paso toda la información, así que atención, porque este espacio en donde hablamos de estas cosas que no se hablan en todos los medios locales, y tampoco no locales, hay que decirlo, hay que sostenerlo, y hay que sostenerlo con plata. Sí. Cosa que no abunda en estos tiempos por todo lo que hablamos durante estas dos horas. Así que vamos a hacer una vaquita, pero mientras la hacemos nos divertimos en una peña, y eso se llama Festipeña de Identidad Comunitaria, que va a ocurrir el próximo domingo 5 de octubre a partir de las 13 horas, tempranito, para estar en el patio de la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero, acá en la calle Poeta Conti 225. Las anticipadas salen 3,000 pesos, nada más. La verdad que es muy económico. Pero si vos te suscribís a Identidad Comunitaria, tenés entrada gratis. Y además, así que yo, que vos, me suscribo y listo, y ya entras gratis. ¿Cómo? No. Ahí nos dice algo Edu, pero no sé si... El día. Ahí no sé. Vamos, seguimos con la festipeña y ahí tratamos de ver qué nos decía Eduardo. Las anticipadas, entonces, 3,000 pesos en puerta. Va a haber un rango, así que te conviene las anticipadas. Y como te decía, más te conviene suscribirte. Va a haber cantina con precios populares. Va a haber música en vivo, va a haber baile porque es una peña. Va a haber sorteos y va a haber radio abierta también. Vamos a estar todos charlando. Además, vas a estar con los de la radio. ¡Ay! ¿Qué? Te puedes sacar fotos, pedir autógrafos, todas esas cosas que se hace que la choluleada local. Así es. Así que te esperamos. 5 de octubre vamos a estar de peña en la biblioteca Antonio Esteban Agüero, bailando, disfrutando y juntando plata para sostener este espacio. Ahí está. Nos encontramos el sábado que viene. Que tengan un excelente fin de semana. Chau, chau. Chau, chau. See.